La información más útil para el fin de semana en RAI, Radio Andalucía Información. El país de los sueños. Saludos y bienvenidos, que acaban de llegar justo en este momento. Arrancamos con la música de Joyce Cullen en esta hora. Nothing you can lose. Throw away your fears and let the feeling come on through. Can't you see that all I want is you, me and you? Close your eyes and trust the feeling. Deep inside you know the answer. Hold me now, I'll show you how. Loving you is what's on my mind all the time. Take a flight, stay with me tonight. Let me kiss away your blues. Alone, together, side by side, we'll know just what to do. A magic dance that's only meant for two, me and you. Close your eyes and trust the feeling. Inside you know the answer. Hold me now, I'll show you how. Loving you is what's on my mind all the time. Contemporáneo con base en San Francisco, aunque nació en Nueva York. El debut corresponde a 1997 con la producción de Radio Oviedo. El guitarrista habitual de acompañamiento de Pete Escobedo, maestro en las percusiones, entre otras estrellas invitadas en estudio para trabajar en el desarrollo del disco. Joyce Cullen, que sigue trabajando, ecléctica, exótica, accesible, suave y absolutamente elegante, como de costumbre. Selena Albright llega desde Los Ángeles. You and I, tú y yo, es lo que estamos escuchando en este instante. That someone else could be, but I should. Música de Selena Albright, una intérprete y compositora de rhythm and blues y jazz que ha crecido bajo la influencia de figuras tan carismáticas como Ella Fitzgerald, Nina Washington, Lana Hathaway o Tina Turner. Seguiremos después si hay tiempo escuchándola. Stuart Wade y su música. Solo en el país de los sueños para Andalucía, algunos de los mejores músicos del mundo que nos construyen sus mejores piezas para disfrutarlas aquí en cada una de nuestras ediciones. El país de los sueños. Imaginando algunos brillantes éxitos de antaño con sonidos completamente nuevos. Este tiene ya algún tiempo de existencia. Se trata de Great Crockies, Baltimore, Maryland, la misma procedencia de Ken Navarro, al oeste de Virginia. Great Crockies, alguien que se trasladó al área de Los Ángeles en 1983, convirtiéndose en uno de los primeros pianistas del grupo Under West Freeman y Steve Reed, los Rivingtons. Esta es otra historia. Nanny Haynes vuelve al país de los sueños con Every Island. música de Danny Haynes, un compositor y guitarrista acústico o eléctrico, indistintamente, que suele interpretar con la ocarina en algunos de sus discos. El primero, I Could Touch, en 1986. Juan Antonio Jurado, en El País de los Sueños. Londres, británico, de él hemos hablado más de una vez. Esa música de Peter White, otro músico europeo, por ejemplo como Richard Elliot, saxofonista escocés, que lleva años viviendo en los Estados Unidos. Música a flor de piel. El país de los sueños. Con Juan Antonio Jurado. Muy diferentes concepciones de la música. William the Locos, la banda que lidera el violinista Willie Royal, ahí lo estábamos escuchando, que viene acompañado, como de costumbre, de Debbie Curtis con el bajo, Danny Campbell en las tareas de percusión y Bill McPherson con la acústica, todos interpretando una mezcla entre el folk, el jazz, la música New Age y cualquier ritmo étnico que pueda serles útil. Un grupo que ha llevado estas músicas a Costa Rica, a Canadá, a todo el Caribe y Latinoamérica. It's Too Late. Iggy Epsom, Roger Smith, Roger's Groove, lo que estamos escuchando. Gentes como Vía, Frank Mancombe. Más músicos brillantes que vendrán a estar con nosotros en esta edición del País de los Sueños que continúa. De los sueños. Recuperando una de las grandes damas en la historia de la música con la voz impresionante. Miembro de Chapter 8 y estrella en Detroit con temas como este, Sweet Love. Ella es Anita Baker. Anita Baker, una superestrella que nació en Toledo, una ciudad homónima a la nuestra, en Ohio, en 1958, dedicada al soul, muy influida por el rhythm and blues, el jazz, el gospel, la música pop, y que creció lo humano y en la música en Detroit, en Michigan, mientras escuchaba, admiraba a grandes cantantes de jazz como Sarah Vaughan, Nancy Wilson o gentes como Ella Fitzgerald. Seguimos avanzando ahora con la música de Curtis Mayfield, que retorna al país de los sueños. Move It Up es lo que estamos recuperando en este instante. Radio Andalucía Información. Only one kind. So hush not, child. take nothing less than the supreme best. Do not obey, you must be forsaken, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. Un clásico de la música, Curtis Mayfield. Seguimos por la zona del norte de los Estados Unidos, Detroit, ahora en Chicago. Cantante, compositor, guitarrista, soul, funk, y uno de los principales vocalistas de los Impressions hace muchísimos años, dedicado entonces al soul, el soul vocal de la década de los 60. En los 70, y sobre todo con base de buen funk, arrancaba su trayectoria en solitario. Además, como guitarrista, influencias de la música negra, ritmos latinos, jazz. Algo que ya apuntaba cuando era miembro de los Impressions, como decimos, allá por la década de los años 60. Curtis Mayfield cediendo el testigo a Karen Souza y una versión más. ¿Realmente quieres hacerme daño? ¿Quieres realmente hacerme daño? ¿Quieres hacerme llorar? Do you really want to hurt me? Éxito que fue en el Reino Unido hace ya años. Boy George y su banda la encumbraron a las listas de éxitos de toda Europa y de Estados Unidos. También fue éxito aquí en España. Karen es una brillante cantante de jazz argentina, reconocida internacionalmente, que empezó con varios nombres diferentes. Esto hace ya años. Arrancaba su aventura utilizando jazz pop tradicional bossa nova, con su voz impecable, desde 2005 y sigue en activo. Nos ocupamos inmediatamente de Frank McComb y su música. Esto es All Lovely, prácticamente al final de una nueva hora, aprovechando el tiempo, disfrutando del poder de una música muy elegante. Sigan con nosotros. ustedes Juan Antonio Jurado. RAI, Radio Andalucía, información para oyentes como ustedes. Continúa el país de los sueños y la mejor música. Adorable Frank McComb, una estrella que nacía en pleno verano el 15 de julio de 1970. Cleveland, Ohio, cantante de soul, también de cristal y compositor de buena parte de sus canciones. Juan Antonio Jurado en el País de los Sueños. Con Concluyendo ahora en el País de los Sueños, información y habitualmente a la medianoche Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Brad Wambur y su visión de un viejo éxito, This Masquerade. No matter